Hola nuevamente, volvemos a estar en este programa Sombras de la Noche. Soy Gerardo, más conocido como Matute. En esta ocasión vamos a estar con varias bandas. Vamos a hacer un especial dedicado a Juan Escobar, un músico multifacético, el cual ha estado en muchas bandas. En sus comienzos estuvo en una banda llamada Armagedón, banda de rock metal de Iquique, entre los años 1996 y 1997. Participó en esta banda ya para el año 97 al 99. Estuvo con esta banda llamada Mandrágora, banda de heavy metal proveniente de Iquique. En Mandrágora estuvo a cargo de la guitarra. En esta ocasión vamos a comenzar el programa con un tema de Mandrágora. Este tema se titula Mandrágora. Entre los años 2001 a 2004, Juan Escobar viene a formar parte de esta banda llamada Subtenebre, en la cual Juan Escobar participa en las voces y en la guitarra, junto a Claudio Albornoz, Alejandro Sacana, Mario Maldonado, R. Guzmán y Nicole Augier. Y en esta ocasión vamos a quedarnos con dos de sus temas de Subtenebra, esta banda que viene de Santiago y nos presenta un doom death metal. Ahora nos quedamos con sus temas No Aperture, para después pasar a su tema Dorno Mi Pala. We'll be right back. En los años 90 nace una banda llamada Golem, banda de black metal proveniente de Iquique, en la cual Juan Escobar participa en la guitarra. Así como también en el año 2002 al 2003 participa en esta banda de doom metal llamada Azeidad, en la cual Juan Escobar viene siendo parte de los sintetizadores. En Azeidad, Juan Escobar participa en vivo junto a Mario en la guitarra, Juan Pablo en la guitarra, Marcelo en la voz, Eric en el bajo y Nicole en la segunda voz, los cuales participan en este tema titulado Queen of Empire. Y a continuación pasamos a Golem, del cual extraeremos de su trabajo demo del 2004 el tema titulado Avisus. Sí. ¡No, mierda! Thank you. Entre los años 2002 al 2003, Juan Escobar se une a Lapsus Days en los teclados. Lapsus Days originalmente se forma en Temuco y actualmente radican en Santiago. Para el 2003, Lapsus Days lanza su disco titulado When a Dead Cry from a Soul. Aparte de la participación en el disco, Juan Escobar también participa en algunas presentaciones en vivo de Lapsus Days. En esta ocasión vamos a quedar con su tema titulado El silencio de mi dolor. Para el año 2008, Juan Escobar participa en este proyecto titulado Beach Boy, un proyecto electrofunk en el cual Juan Escobar participa en las guitarras junto a sus amigos Alecos y Carlos. Y en esta ocasión nos quedaremos con su tema WTF. Thank you. Comenzamos ya nuestro segundo día de grabación. En esta ocasión vamos a comenzar con esta banda llamada The Lonely Man. Esta es una banda de rock grunge proveniente de acá de Santiago, en la cual Juan Escobar participó entre los años 2006 al 2012 en la guitarra. Y en esta ocasión nos vamos a quedar con su tema titulado That the Lose Your Face. Después del grunge pasamos al death metal con esta banda titulada Norfélida, banda proveniente de Santiago en la cual Juan Escobar participa entre los años 2008 y 2009 aproximadamente en la guitarra. Y en esta ocasión vamos a quedar con su tema titulado Nacido en la noche más cerda. Yeah. entre los años 2006 a 2011, Juan Escobar viene a formar parte de Mar de Grises, en el cual participa en los teclados y en la voz. Aparte de participar en varios shows en vivo de Mar de Gris, Juan Escobar también participa en varios discos y EPs de la banda. Y en el 2013 participa en lo que es el último show de Mar de Grises, el 7 de septiembre del 2013, en el cual solamente viene a participar en las voces. Y en esta ocasión vamos a quedar con su tema titulado Summon Me. We'll be right back. entre los años 2007 y 2008 aproximadamente, Juan Escobar viene a formar parte de esta banda llamada Defecta Oscura, en la cual está formada por Alejandro Chacana en la batería, Juan Escobar en la voz y en la guitarra, Catalina Galán en el bajo y Gonzalo Venegas en la guitarra. Y en esta ocasión nos vamos a quedar con dos temas. El primero titulado Gato Negro, para después pasar a su tema Mecánicamente Natural. En el año 2009, Juan Escobar se une a un proyecto junto a sus amigos Perpetuum e Inanna, el cual se titula Fosa Común. Fosa Común viene siendo un proyecto de Santiago de Doom Metal, en el cual Juan Escobar participa en la voz y en la guitarra. Y en esta ocasión vamos a quedar con su tema titulado Fechten Exacten. Entre el 2003 y 2004 aproximadamente, Juan Escobar trabaja en lo que viene siendo este proyecto titulado Ninden, un proyecto de Holanda de Doom Death Metal. Este proyecto es liderado por Jet Van Moore, el cual, junto a Juan Escobar, quien participa en los sintetizadores, hacen solamente como un proyecto, debido a que no se concreta nada en específico. Ya para el 2010, Juan Escobar se une a Bauda, este proyecto de rock progresivo, el cual es liderado por Bauda, quien actualmente está en las voces, en la guitarra y en la composición de la música. Entre el 2010 y 2012, Juan Escobar, junto a Bauda y a Nicolás, quien participa en la batería, y Juan Díaz, quien participa en el bajo, graban el disco titulado Euphory of Flesh, Man in the Grind Escape, el cual es lanzado para el 2012 y presentado el 7 de noviembre del 2012 en vivo en lo que viene siendo la Sala Master de Santiago, atrayendo una gran concurrencia y presentando un excelente show esa noche. Y en esta ocasión vamos a quedar con este tema titulado The Grind Escape. Days came, days came. Para el 2013, Juan Escobar comienza junto a algunos amigos a concretar un proyecto titulado Salitrone, proyecto proveniente de Iquique, en el cual tocan stream rock. En este proyecto Juan Escobar participa en el bajo junto a sus amigos Gerardo Pinto, quien toca la guitarra y aparte de eso hace las voces, Francisco Lazala, quien hace la guitarra y el coro, Jorge Rodríguez, quien está encargado de la batería y aparte también del coro, y Juan Escobar también participa en los coros. En esta ocasión vamos a dejar dos temas de este proyecto, el primero titulado Licor y el segundo será el tema Vulcano. Estos dos temas serán presentados en lo que será su primer disco de la banda. No te... Y ya para finalizar, quiero agradecer la sintonía de cada uno de ustedes y en regalo especial quedaremos con lo que es su proyecto solista de Juan Escobar titulado Hasta Voltaire. En este proyecto Juan Escobar hace las voces, así como todos los instrumentos. Este proyecto lo comenzó en el año 2008, en paralelo a los diversos proyectos que estaban en ese año, como un regalo de su sintonía. Vamos a quedar con dos temas de formas inéditas, con dos temas acústicos. El primero será la Imagine Section y después pasaremos a Solo una noche. Temas extraídos del último trabajo de Astro Voltaire, editado en diciembre del 2012, titulado Black Tone Budersan. Y así nos despedimos cordialmente de una nueva edición de Sombras de la Noche Podcast. Para aquellos que no recuerdan, nos pueden encontrar a través de la página del Facebook como Sombras de la Noche Podcast. Muchas gracias por su sintonía y hasta pronto. Thank you.